El yo de la brujería. Este tema lo vamos a estudiar con el propósito de comprender que todos tenemos el yo brujo en nuestro interior y que es necesario eliminarlo. La brujería está íntimamente relacionada con la magia sexual. Ya hemos enseñado que existen tres tipos de magia sexual o tantrismo. Primero, tantrismo blanco. Unión sexual, falo, yoni, sin eyaculación seminal, kundalini. Segundo, tantrismo gris, práctica de sexo sin propósito trascendente, goce animal. Tercero, tantrismo negro, práctica infrasexual con ritos mágicos y eyaculación seminal, despierta el kundartiguador. Con esto puede verse la íntima relación existente entre la magia sexual y la brujería. Todas las personas que recorren esta senda deben conocer que se han de transformar en ángeles o demonios, pues ya conocen los secretos del sexo, y saben que la energía creadora sexual del Espíritu Santo tiene el elixir de la larga vida. La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. ¿Cómo se conoce un mago blanco? El tántrico blanco jamás fornica y trabaja siempre en castidad. Con el tantrismo blanco asciende el kundalini. Con el tantrismo blanco se forman los dioses. Despierta los chakras, abre las iglesias, libera la conciencia, a mayor cantidad de conciencia liberada, mayor cantidad de conciencia despierta. Hace el trabajo de la muerte psicológica. Crean los siete cuerpos existenciales del ser, que permiten gobernar la naturaleza y los cuatro elementos, moverse conscientemente por todas las dimensiones de la naturaleza. Despiertan todos los sentidos que ahora se encuentran dormidos. Llegan a la fusión con el propio ser. Enseñan y practican los tres factores para la revolución de la conciencia. Mantienen la pureza del conocimiento. Integran a su ser y logran la individualidad. Se cristifican. ¿Cómo se conoce un mago negro? El tántrico negro, al derramar la energía creadora sexual, millones de átomos solares salen del sistema seminal y a cambio se reabsorben millones de átomos lunares, haciendo que la envoltura seminal se haga más negra. Con el tantrismo negro se despiertan los poderes del fuego invertido o kundartiguador voluntariamente. Con el tantrismo negro se forman los demonios. Ponen estos poderes al servicio de su ego. No eliminan los defectos. Dominan las dimensiones inferiores. Despiertan algunos de los sentidos de percepción psíquica. Se escalafonan dentro de los 13 grados de anagaricas. Luchan por engordar la cola satánica del kundartiguador. Hacen superesfuerzos para sumergir humanidades en el abismo. Se distancian por eternidades de su ser. Aconsejan. Se meten en la vida de los demás. Amenazan, atacan, dañan a otros con trabajos de magia negra. Dañan a otros imponiéndoles enfermedades. Desarrollan el odio a otras personas. Odian y alimentan el odio. Originan enemistades con ataques. Hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros. Matan con la magia negra. Matan usando elementales y ánimas. Reflexionemos en todo esto para ver en qué podemos estar equivocándonos. Cuando se está avanzando en el camino, lo normal es torcerse por falta de trabajo de muerte psicológica. Descubramos al yo para ir eliminándolo. Por lo anterior es urgente que estudiemos al mago negro, para que podamos descubrir en nuestro comportamiento todos los comportamientos de estos y los eliminemos de nuestra psicología. De lo contrario, tarde o temprano caeremos en la magia negra. Otras características del mago negro. Desarrollan poderes psíquicos, manejan la tercera, cuarta y quinta dimensión, exhiben sus poderes en público, comercian con poderes, usan sus poderes contra todo el mundo, usan sus poderes para tiranizar, no respetan el libre albedrío, manipulan las emociones de otros, proyectan ideas fijas en la mente, manipulan la mente de otros, manipulan a través de muñecos y trabajos de vudú, dominan a otros. Ligan en todas las formas, ligan con sangre, ligan con semen, ligan con tierras, ligan a sus víctimas con sustancias y brebajes, explotan las distintas ramas de la medicina, comercian con la medicina, comercian con anticonceptivos, hacen castraciones, hacen abortos, hacen cruces genéticos, desvisten a sus pacientes, seducen a sus pacientes o las violan, hacen trasplantes, hacen transfusiones de sangre, manejan bancos de sangre y semen, hacen curaciones y ligan la conciencia. Alteran el conocimiento objetivo, comercian con el esoterismo, comercian con la sabiduría, cobran por las enseñanzas, enseñan pseudoesoterismo, forman escuelas pseudoesotéricas, dan títulos, grados e iniciaciones, confunden a los aspirantes sinceros, desvían del camino a otros, enseñan tantrismo negro con derrame de semen, enseñan a reabsorber el semen, falsifican las religiones, engañan a sus afiliados religiosos, buscan seguidores, desarrollan el fanatismo, entregan a sus seguidores al abismo, engañan a sus clientes, crean dependencia a sus clientes, comercian con las adivinaciones, comercian con la justicia, tienen amigos y enemigos, se parcializan con tal o cual, manejan apariencias, se hacen publicidad, tienen consultorios, viven del mal ajeno, cobran por sanar y recomiendan la masturbación. No respetan la ley divina, no respetan las leyes de la naturaleza, cometen delitos contra natura, profanan el templo del Espíritu Santo, no tienen la castidad, adulteran el sexo, practican infrasexo, adulteran con parejas, roban energía sexual, alimentan al ego, no practican la muerte psicológica, no autorrealizan al ser. Están desligados del ser, traicionan a su propio ser y se distancian eternamente de él. Desarrollan el kundartiguador. Despiertan la conciencia para el mal. Hacen aquelarres. Hacen hechicería. Hacen misas negras. Invocan espíritus y demonios. Hacen entierros. Intermedian en trabajos de magia negra. Predican pero no aplican, desarrollan el intelecto y la razón, se sienten buenos, se sienten justos, se autocalifican de santos, se las dan de profetas, son metemiedos, rezan velas, hacen magnetizaciones, practican el hipnotismo, predican contactos con extraterrestres, trabajan por dinero, se interesan en personas con dinero y riqueza, compiten y luchan por fama, poder y prestigio, persiguen el placer, persiguen lo subjetivo, enseñan planificación, son selectivos, etc. Antros de brujería. Los principales lugares donde se trabaja la brujería son consultorios de magia negra, cementerios, escuelas pseudoesotéricas, iglesias, templos de oración, zonas de tolerancia, prostíbulos, moteles, teatros. Poderes de los brujos, estados yinas, levitación, desdoblamiento astral y mental, poder en la palabra, manejo de animales, manejo de elementales, videncia, telepatía, presentimiento, anagaricas de 13 grados, dominio sexual, amuletos, talismanes, piedras, anillos, guantes, capas, cordones, coronas, turbantes y bonetes, bastones, cetros y espadas. Lo que ofrecen los brujos: salud, dinero, amor, poderes, prestigio, placer, seducción, venganzas, odio, dominación de personas, buena suerte, etcétera, etcétera.